Buenos días. Buenos días y bienvenidos de regreso a nuestro seminario. Un par de avisos importantes. Es importante, sobre todo por los recientes acontecimientos en la ciudad, que tengamos muy presentes las salidas de emergencia y que el punto de reunión para el edificio de comunicación, que es el que estamos, es la explanada donde están las sombrillas. No olviden registrar su asistencia, por favor, corroborar que su nombre está bien escrito y, como les había dicho desde que comenzamos, pueden seguirnos en las redes sociales, donde además se va publicando fotografías del evento, conclusiones escritas y algunos otro tema, por ejemplo, la liga que nos compartió el padre, donde están los documentos, se ha publicado ahí. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos el texto de ayer, ¿no? Sí, se lo publico. Muy bien, rezamos hoy también en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy tengo un poco de ronquera en la voz, así que voy a tratar de hablar más pausadamente y con el micrófono más cerca para que me puedan seguir. Entonces, ayer habíamos visto cómo Santo Tomás nos guía en la Suma Teológica para considerar los temas más importantes de una psicología cristiana. Habíamos visto la parte antropológica, la función de las distintas potencias del alma, especialmente las pasiones, el tratado de las pasiones, que debe ser colocado en el conjunto de la antropología y de la teología. Las pasiones tienen su significado propiamente humano cuando se conectan con los actos de la inteligencia y de la voluntad. Más aún, como veíamos anteriormente, las pasiones también están sujetas al influjo de los ángeles buenos y malos, lo cual se da muy especialmente cuando estas pasiones son vehementes, cuando son fuertes. Existe a veces una diferencia detectable entre el ejercicio pasional propiamente humano y aquel que está influido por los ángeles. Por ejemplo, una persona que tiende a la ira, a veces manifiesta la ira, que es una pasión, de un modo natural, y a veces tiene como arrebatos extraordinarios que pueden estar influidos también por una fuerza diabólica. Esto lo señalaban muy bien los padres de la Iglesia. A propósito de este tema, explico como una bibliografía útil el libro de un filósofo y psicólogo francés, Jean Larcher, Terapéutica de las enfermedades espirituales. Este es un pensador laico, ortodoxo, de confesión ortodoxa, que estudió muy especialmente la doctrina de los padres de la Iglesia, sobre todo en ámbito psicológico, y el libro está traducido al castellano, al español, en España, en Salamanca, y es muy útil para considerar especialmente este aspecto de las pasiones. Entonces, el influjo de los ángeles buenos y malos, configura también las pasiones. Sí. No sé si entendió bien el nombre. Jean Larchet se escribe. Terapéutica de las enfermedades espirituales. Las pasiones, naturalmente, son muy notables en la vida humana, a veces son lo único notable en las personas, y también lo es el conflicto de las pasiones, la interacción entre las pasiones en el mismo sujeto, y también entre los sujetos. Para una adecuada psicología siempre hace falta estudiar en profundidad el tema de las pasiones que caracteriza la vida humana. Dado que no somos ángeles, ni tampoco animales, somos justamente personas humanas, tenemos una naturaleza en la cual las pasiones... Por eso, la espiritualidad cristiana nunca se trató de eliminar las pasiones, sino de adecuarlas a la luz de la razón y sobre todo a la luz divina. Por ejemplo, si en el Evangelio se recomienda la mansedumbre, está claro que la mansedumbre está conectada con el corazón, ser mansos de corazón. Ahora, esto indica una determinada disposición, actitud en el orden afectivo, y esta disposición afectiva significa una preparación de las pasiones para su propia, que es un acto compuesto de un elemento formal y un elemento material. En la ira esto es muy notable, ¿no? La definición clásica de la ira, que viene de Aristóteles, es un deseo de venganza con una alteración o un revoltijo en el corazón. Ahí se indica en esa definición de Aristóteles el elemento formal y el elemento material. El elemento formal es algo, en este caso, incluso de la razón, porque hablamos de la ira humana, no de la agresividad animal. La agresividad animal también corresponde a la acción de la ira, pero es puramente irracional. En el hombre, la ira puede tener un origen racional, o sea, la inteligencia conoce una injusticia y quiere repararla, y se produce un movimiento que tiene también raíz corporal y corporal. Por eso son susceptibles a un influjo superior. Así como en las pasiones la razón puede mover o incitar a la pasión, así también pueden hacerlo las sustancias superiores. Es los ángeles de los cuales hablamos, o los demonios, lo cual los padres de la Iglesia lo señalaban especialmente a propósito de la ira. Entonces, un buen psicólogo eventualmente podría distinguir cuando el sujeto está enojado naturalmente y cuando hay un acto extraordinario de enojo que no depende totalmente de la persona, lo cual es más notable por el hecho de que en estos momentos la operación se vuelve inconsciente, o sea, muchas veces el sujeto no tiene conocimiento de sus propios actos, pero eso puede ser eventualmente pasajero. No significa que tenga una estructura fundamental de esta naturaleza, sino que eventualmente recibe este tipo de influjo. Lo mismo puede suceder con otro tipo de pasiones. Las pasiones humanas son muchas y están estudiadas en la filosofía clásica y especialmente en la doctrina de Santo Tomás, en la Suma que estamos considerando, de un modo muy, muy articulado, muy preciso, que es imprescindible para el desarrollo de una adecuada psicología. Repito, la psicología no se ocupa solo de las pasiones, ni principalmente de las pasiones, se ocupa de todo, de toda la naturaleza humana, de toda la persona y por tanto principalmente de la inteligencia, porque el hombre tiene una naturaleza que es racional y la perfección de esta naturaleza nunca se puede dar sin el desarrollo de la inteligencia. A esto aspiran por naturaleza todos los hombres. El significado concreto de los actos de las pasiones solo puede captarse en su situación respecto de los actos espirituales. Esta idea está presente unilateralmente y de manera deformada en el mismo Freud, para el cual toda la vida psíquica es camino para la plena realización de lo que él entiende que es la razón. O sea, en Freud también, de otra manera, el hombre es hombre por la razón. El problema es qué significa para él la razón. O sea, la razón es la emergencia a partir de la materia de ciertas fuerzas, de ciertos fenómenos. Pero finalmente Freud reconoce un carácter diabólico, dice explícitamente, al fondo de la razón, a los impulsos que están detrás de la razón. Por eso el psicoanálisis intenta eliminar las alteraciones que producen en la persona este carácter diabólico que es inconsciente, es decir, una especie de miedo a pensar, por ejemplo, una especie de miedo a actuar, una especie de miedo a reaccionar, y esto corresponde al método fundamental del psicoanálisis, que es hacer consciente lo inconsciente en todos los niveles, y muy especialmente en el nivel racional. Detrás de la razón hay como un impulso de repetición, de coacción, una fuerza extraña al mismo pensamiento. Esa extrañeza hay que unificar el desarrollo de la razón, que quiere decir el racionalismo, es decir, pensar todo, captar todo en la vida humana, reducirlo a algo explicable, a partir del hecho de que todo surge de la materia y todo termina en la materia, en lo inorgánico. Santo Tomás nos provee de una consideración más completa y detallada de la vida psíquica al nivel de los actos inferiores de la razón y la voluntad, dándonos además los instrumentos para considerarlos en su verdadero significado concreto, al entenderlos respecto del verdadero funcionamiento de la razón y la voluntad humana y respecto del fin. Abundan en este punto las observaciones verdaderamente psicológicas de Santo Tomás según la imprecisa ideológica significación contemporánea del término psicología. Imprecisa ideológica porque, como hemos dicho, hay muchas corrientes y normalmente estas corrientes son reductivas, o sea, consideran la vida psíquica solo según un determinado nivel y según una cierta profundidad. Pero aún en esta consideración reductiva de la psicología, Santo Tomás tiene muchas observaciones que corresponden a lo que hoy se denomina psicología. Después pasamos a otros aspectos que también deberían ser considerados en una verdadera psicología integral. El tratado acerca de los hábitos, las virtudes, los dones del Espíritu Santo, las bienaventuranzas y los frutos del Espíritu Santo constituyen el núcleo de una psicología positiva dirigida al desarrollo natural y sobrenatural del hombre contra la tendencia unilateral contemporánea a la consideración del hombre desde el punto de vista de la patología. Este es otro aspecto que es necesario considerar. Normalmente la psicología contemporánea está construida sobre la base de la observación de la enfermedad. Aunque no hay concordancia acerca de en qué consiste la enfermedad, porque tampoco la hay, acerca de en qué consiste la normalidad. Por eso es muy importante no desarrollar solamente una psicología como psicopatología, sino desarrollar una psicología positiva, es decir, tratar de captar en qué consiste el verdadero desarrollo del hombre. Este desarrollo del hombre, ya la filosofía clásica de Aristóteles y antes de Platón, de Sócrates, lo había puesto en el establecimiento de las virtudes. Las virtudes son hábitos, es decir, disposiciones estables para operar, que van configurando, o para usar una metáfora menos precisa, construyendo la persona. Es menos precisa porque la persona es persona siempre, no se puede autoconstruir. Sin embargo, la persona se puede perfeccionar y se perfecciona justamente por los hábitos y definitivamente por las operaciones. Los hábitos son intermedios entre la potencia y el acto, es decir, disponen para los actos inmediatamente. Pongo un ejemplo, alguien que tiene un conocimiento científico no lo ejercita siempre en acto, por más que haya estudiado muchos años, haya ido a la universidad, haya leído muchos libros, los haya entendido, etc. Ese conocimiento no está siempre en acto, es imposible en la vida humana, más aún no podemos entender varias cosas simultáneamente, siempre estamos entendiendo algo y no otra cosa, porque la mente humana es limitada, no puede entender todo al mismo tiempo, principalmente porque su acto depende de los sentidos, que son siempre dirigidos a lo particular. Entonces, está limitada por el lado de la unión con la sensibilidad. Lo mismo sucede en general con todos los actos humanos. Un acto de justicia es un acto determinado, nadie puede realizar todos los actos de justicia respecto del prójimo, respecto de Dios, respecto de la comunidad, etcétera, no los puede realizar simultáneamente. Ahora, eso no significa que una persona deje de ser justa. Es justa o es sabia porque tiene una disposición estable para esos actos, los hábitos. Cuando los actos son buenos y la disposición es para actos, los hábitos se denominan virtudes. Cuando la disposición es para actos deficientes, malos, los hábitos se denominan vicios. En una verdadera psicología hay que entender el conjunto de las virtudes y eventualmente de los vicios, que se relacionan de manera diferente entre sí, como indicaba la antropología clásica de Aristóteles, ya después de Santo Tomás, etc. Las virtudes están conectadas, son conexas, pues no puede haber una sin las otras. Por otra parte, hay que distinguir entre las virtudes adquiridas por el ejercicio de los actos y las virtudes infusas, o sea, presencia. Virtudes adquiridas y virtudes infusas. En la realidad hay una diferencia notable. Pensemos, por ejemplo, en la castidad, que es es algo muy claro. Entonces, un joven actual puede pensar que es casto aunque realice eventualmente actos contrarios a la castidad, por ejemplo, de fornicación, etc. ¿Por qué? Porque está señalando eventualmente, si existe, la virtud adquirida de la castidad, que es compatible con actos contrarios. O sea, para pasar a otro campo, uno no deja de ser justo eventualmente porque comete un acto injusto. No sucede así con las virtudes infusas, que son perfectas y que vienen con la gracia y son inseparables de la gracia. Estas virtudes requieren la integridad y la totalidad de los actos. Por ejemplo, la castidad implica que siempre se casto y que se producen todos los actos. Virtud, y entonces un acto contra la castidad hace la castidad infundida gracia. Lo mismo, un acto de injusticia grave hace perder el hábito infuso, la virtud infusa de gracia. Natural, sino también de la justicia infusa sobrenatural, que es perfecta. Los hábitos infusos que vienen con la gracia, que sana y perfecciona la naturaleza, son perfectos. La virtud perfecta es siempre la virtud infusa, sobrenatural. Más allá de las virtudes están los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones o hábitos también, pero que permiten a una persona que está en gracia realizar operaciones divinas movidas por el Espíritu Santo, sea de conocimiento, sea de afecto o de amor, o de los otros actos que están en la voluntad. Estas operaciones culminan en el don de sabiduría, que es el núcleo de la vida mística, acompañado por el don del intelecto, que hace entender las verdades divinas, captar su significado, y el don de ciencia, que hace percibir las conclusiones, especialmente referidas a las criaturas. El don de consejo tiene naturaleza práctica, o sea, permite resolver problemas que son irresolubles desde el punto de vista de la razón, no solo de la razón natural, sino también de la razón iluminada por los hábitos sobrenaturales, por los hábitos infusos o por las virtudes. O sea, tener fe no siempre es suficiente para resolver un problema difícil. Hace falta la iluminación del Espíritu Santo, que actúa según esta disposición del don de consejo. Lo mismo los dones prácticos, afectivos, el don de piedad, el don de temor y el don de fortaleza. O sea, en el martirio, por ejemplo, aparece el don de fortaleza, porque la constancia, la firmeza necesarias para superar los obstáculos o las guerras particulares no siempre es suficiente para afrontar los peligros de muerte por la fe, por ejemplo. Entonces ahí actúa el don de fortaleza del Espíritu Santo. Estos dones del Espíritu Santo están siempre presentes cuando hay gracia, es decir, se cumplen con la gracia misma, pero no siempre se ejercitan porque se dan múltiples obstáculos. El desarrollo de la vida humana según la gracia implica la aparición progresiva de los actos de los dones del Espíritu Santo. Entonces, aparecen primero los que están más cercanos a la vida humana y después los más cercanos a la vida divina, sobre todo el don de sabiduría, que corresponde a la contemplación perfecta de Dios. La psicología neumática, como decíamos ayer, la psicología espiritual, implica la consideración del progreso o de la evolución de los actos humanos que proceden de las virtudes perfectas, infusas, y los dones del Espíritu Santo. Solo de esta manera la operación humana integral. Porque el desarrollo de la persona está siempre intrínsecamente unido al crecimiento en las virtudes y en los dones del Espíritu Santo. En este sentido, recomiendo la lectura de una obra clásica de otro padre dominico, Garrigou Lagrange, que era muy conocido en el siglo XX, Las tres edades de la vida interior. O sea, es propiamente un tratado de psicología, no de psicopatología, sino un tratado de psicología positiva, es decir, de iluminación acerca de cuál es el verdadero desarrollo de la vida humana, no solo a nivel natural, sino también a nivel sobrenatural, recordando siempre que el desarrollo natural es imposible sin el desarrollo sobrenatural. Es una cuestión clara, elemental, inaccesible para los que no tienen fe, pero cierta, segura, radicada en la revelación. Es imposible el desarrollo humano auténtico, psicológico, sin la gracia y, por tanto, sin el desarrollo de las virtudes sobrenaturales y de los dones del Espíritu Santo, lo cual es objeto de una psicología que es inaccesible al nivel natural, la psicología espiritual, psicología sobrenatural, que incluye la natural. Supone, en este caso usamos adecuadamente la palabra supone, la psicología natural. Es decir, supone aquí no quiere decir que primero debe desarrollarse naturalmente, psicológicamente la persona para que después actúe la gracia. Es al revés. O sea, porque hay un desarrollo sobrenatural, psicológicamente observable según una psicología sobrenatural o neumática o espiritual, entonces puede darse el desarrollo natural, también observable según distintos niveles epistemológicos o científicos en una psicología natural. Esta es una gran enseñanza de toda la tradición lógica, riquísima, que existe en la Iglesia, que viene desde los padres y sigue por los grandes autores medievales y continúa por los grandes teólogos espirituales de la modernidad, de la gran modernidad cristiana. No hablo de la línea dominante de la modernidad racionalista, sino y que es absolutamente necesario recuperar para integral de la persona y para ayudar efectivamente, concretamente, a las personas también a resolver sus problemas. Ahora, a este nivel está claro que lo principal no es resolver los problemas, sino ayudar a crecer. Por eso este tipo de psicología superior es necesario que la tengan sobre todo aquellos que son padres espirituales, los sacerdotes, y aquellos que participan de esta paternidad en distintos niveles, también en el ámbito de la vida laical y especialmente los psicólogos cuando son de verdad cristianos, es decir, cuando no juxtaponen una variedad de elementos tomados de las afirmaciones corrientes en distintos ámbitos, sea académicos, sea no académicos, con las verdades de fe percibidas de manera elemental. Eso no es una verdadera psicología cristiana. La psicología cristiana renueva toda la visión del hombre, también desde el punto de vista científico, con las debidas distinciones, evitando las simplificaciones arbitrarias que no corresponden a la complejidad real de la vida humana. En efecto, las psicologías contemporáneas consideran la naturaleza humana corrupta con la ayuda de doctrinas filosóficas profundamente pesimistas, como lo son las de Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger y los posmodernos, sin tener con naturalidad para comprender un desarrollo verdadero y sano de la naturaleza humana, de hecho imposible sin la gracia divina, de la que huyen como de la muerte. Y aún más, porque como señala Freud, el fin de la vida para ellos es la muerte. Entonces, una verdadera consideración del funcionamiento positivo de la naturaleza humana, restaurada por la gracia, haría imposible la trágica confusión de tantos psicólogos concordistas católicos. que con su muchas veces afectada ingenuidad introducen el principio de la muerte dentro de la doctrina de la vida, corrompiéndola desde adentro en la vida concreta de sus pacientes, en el sentido literal de la palabra, es decir, los que padecen la acción de los psicólogos, porque la palabra paciente es simbólica, es metafórica, está tomada de la medicina dirigida a la curación del cuerpo, ¿no? Porque el médico normalmente actúa sobre el paciente directo o indirectamente, ¿no? Directamente en una operación quirúrgica hay un paciente porque recibe una acción externa. En la psicología a veces también hay pacientes, pero esto es un problema, ¿no? La relación entre el psicólogo y el paciente, porque propiamente hablando en psicología la curación no puede ser el fruto de una acción de otro que interviene sobre un sujeto que es pasivo. Porque la curación en el ámbito psíquico es siempre el fruto de operaciones humanas del propio sujeto, no de una acción externa. Entonces, cuando se concibe el desarrollo humano como el ejercicio de un poder, finalmente se recae siempre en esta concepción de la relación entre una acción y una pasión. Ahora, la acción y la pasión son categorías propias del mundo físico. En la lista de las categorías de Aristóteles está la acción y está la pasión, que se dan en sentido propio en las realidades físicas, corporales. Entonces, cuando se reduce la vida psíquica a este modelo, cuando se la quiere encerrar en estas categorías que pertenecen al mundo físico, se reduce la vida humana justamente al modelo de lo corporal, a lo sumo de la vida biológica que pertenece al mundo físico. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en la terminología, porque, y como decía Aristóteles, las palabras son signos de los conceptos y los conceptos son signos de las cosas. Sobre la base de la filosofía aristotélica, la gran filosofía cristiana, tomista, siempre entendió muy bien la relación y la importancia de la palabra. Hoy también se habla mucho de la palabra, pero se elimina el concepto y se eliminan las cosas. La palabra, el lenguaje es todo. La vida humana es simplemente el lenguaje. No hablamos en este sentido filosófico contemporáneo, sino en el sentido tradicional, en el cual la palabra tiene mucha importancia. Pensemos en la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios traducida en palabras. Entonces, cada palabra es importante, sobre todo cuando se trata de las realidades supremas. En el Tratado de la Trinidad, Santo Tomás dice, siguiendo a San Agustín, cuando se habla de la Trinidad hay que hablar con cautela y modestia, es decir, hay que utilizar muy bien las palabras, hay que ser humilde en el uso de las palabras, que quiere decir no pretender ser originales, es un problema muy serio esto, inventar el lenguaje, que finalmente produce una babel, una confusión de lenguas. Sobre todo en psicología hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje, en cierta manera, tiende a suplantar la realidad, sobre todo en la psicología contemporánea, o sea, tiende a producir la realidad. Y tiene una función o sacramental cuando se trata, por ejemplo, de los sacramentos, que tienen a las palabras como signos productores, instrumentalmente, de la gracia, o al revés. El psicoanálisis, por ejemplo, tiene una especie de carácter sacramental invertido, es decir, produce lo que significa. El problema es lo que significa. Entonces, en psicología en general, el lenguaje produce un efecto. Y por eso es tan necesario utilizar con mucha precisión y con mucha conciencia el lenguaje. Hay que hacer un verdadero discernimiento. Y es analógico, se utiliza en diversos sentidos, conexos entre sí. Si se intenta relacionar la neurosis de la que trata la psicología o las psicologías contemporáneas con la noción de pecado de la antropología teológica cristiana, normalmente se produce una violenta reacción adversa, es decir, nadie quiere conectar la neurosis con el pecado. Entonces, y sobre todo los psicólogos. Esto a propósito del tema siguiente que aparece en una consideración de la vida humana, aquí siguiendo la suma especialmente. Ahora, el pecado está conectado de muchas maneras con la neurosis, porque, como dicen los mismos psicólogos y sobre todo Freud, la neurosis es una manera de reproposición de esa falta o pecado original, de la rebelión contra el padre, que no está perfectamente asimilada, no está perfectamente incorporada por el individuo. Entonces la vive como algo extraño. Está claro que cristianamente no podemos aceptar esta explicación, pero sí podemos constatar el mismo hecho que Freud y que muchos otros psicólogos psicopatológicos, es decir, psicólogos que tratan de entender la desviación de la conducta humana. Es evidente que se da el pecado, que es universal, y que el pecado se entiende de muchas maneras, no de una sola manera. El pecado original mismo ya se entiende en el primer hombre que actúa, en Adán, o se entiende en el resultado de su actuación, que es la corrupción de la naturaleza humana, la deficiencia, la falta de la justicia original, que afecta a toda la humanidad. Pero además, en cada individuo el pecado se entiende de muchas maneras. Una cosa es el pecado como una deficiencia consciente, es decir, entendida y voluntaria en la conducta humana, y otra cosa es el pecado entendido como un defecto parcialmente consciente, parcialmente voluntario, o referido no a los principios esenciales de la naturaleza humana, sino a aspectos secundarios, la diferencia clásica entre pecado mortal y pecado venial. Pecado mortal también es una expresión simbólica que está en la Escritura, está en San Pablo, ¿no? Los pecados que llevan a la muerte. En este caso, muerte significa muerte espiritual, es decir, ausencia de la vida divina, que es la vida de la gracia, de la cual hablábamos, y también una especie de conexión intrínseca de los actos con la pena general de la humanidad por el pecado original, que es la muerte. Por el pecado entró la muerte en el mundo, dice San Pablo. Entonces, los pecados mortales son aquellos especialmente contrarios a la vida divina de la gracia producida por el Espíritu Santo. Por eso se llaman mortales. El Espíritu Santo es espíritu de vida, de la vida divina. Es Dios, es la vida perfecta, y suscita en aquellos que reciben su gracia la vida divina, que es perfecta. Entonces, el pecado mortal, como expresión, indica la ausencia de esta vida. En una verdadera psicología neumática, usando la expresión del padre Arintero, es necesario considerar lo opuesto, es decir, el efecto mortal de los actos contrarios a la naturaleza humana y a la acción del Espíritu Santo, que produce la elevación de la naturaleza humana. Esta consideración es imposible fuera de una psicología realmente cristiana que sigue la revelación. Más aún, no solo genéricamente cristiana, sino católica, porque normalmente podrían existir, de hecho existen líneas de psicología protestante, por ejemplo, que no pueden alcanzar esta integridad en la mirada de la persona humana, porque la explicación de la gracia es profundamente diferente de la acción del Espíritu Santo, del pecado, etc. Y por tanto, de la normalidad o de la anormalidad de la vida psíquica. Aquí específicamente tenemos que hablar de una psicología espiritual católica. En el sentido católica, en el sentido no simplemente de la institución eclesial como aparece externamente ahora, sino en el sentido de la integridad del cuerpo de Cristo y de su enseñanza, de su doctrina, de su magisterio, que incluye toda la tradición. Entonces, cuando decimos católico, no nos reducimos al catecismo como está formulado ahora, sino que incluimos toda la tradición entera, porque la luz de Dios nos llega por la Escritura y por la tradición juntas. Si eliminamos la tradición, nos quedamos también sin la Escritura, salvo como algo externo, como palabras que no indican la realidad. Entonces, siempre hay que tener presente la tradición. Y por eso nos referimos a estos autores principales de la tradición, como Santo Tomás y con Santo Tomás San Agustín, que resumen de alguna manera toda la tradición patrística y la tradición de la gran teología y filosofía desarrolladas en la Edad Media, que después continúan de muchas maneras. Entonces, para captar la relación entre el pecado y la neurosis hay que hacer análisis profundos, sutiles, que no se puede simplificar. En primer lugar, hay que tener presente la observación de la deficiencia de la conducta humana. Esto es accesible por distintas vías, aunque sea de manera imprecisa. Hemos hablado de, por ejemplo, de Adler, que no es católico, pero tiene observaciones realmente adecuadas, ¿no? El carácter neurótico, cómo es la persona neurótica. Entonces, hay rasgos comunes que la mayoría de los hombres puede detectar. El problema es cómo se conecta esto con el pecado, es decir, cómo se explica la neurosis en cuanto a deficiencia respecto de la naturaleza humana y sobre todo en cuanto a deficiencia respecto de la integridad del desarrollo humano en el orden sobrenatural, es decir, por la presencia de la gracia. En este sentido, hay que decir con Allers, discípulo de Adler, lo repetimos, solo el santo está más allá de la neurosis. O sea, en sentido general, es perfectamente sano solo el que está perfectamente en gracia. Entonces, en primer lugar, lo atribuimos a Jesucristo, que es hombre perfecto. Hombre perfecto quiere decir que desarrolla totalmente todas las potencialidades de la naturaleza humana sin ningún defecto y que tiene la plenitud de la gracia, que perfecciona la naturaleza humana. Entonces, el modelo de sanidad es siempre el modelo de santidad. Entonces, Cristo es el modelo de la salud psíquica perfecta, lo cual, como hemos indicado antes, es exactamente lo opuesto verdadero a lo que dice Freud como falso. Es decir, para Freud, sí, Cristo es el hombre superior, pero justamente porque es el más pecador, es decir, es el que se rebela contra el Padre, mata al Padre, etcétera. O sea, el que comete el pecado original. Esto que aparece en Freud es la inversión de la verdad profunda. O sea, que Cristo es el hombre perfecto porque es el hombre Es el hombre que realiza perfectamente la naturaleza humana sin ningún defecto, sin ningún pecado. Cristo no tiene pecado original, no tiene pecado personal, no tiene pecado venial. No tiene imperfecciones, es el hombre perfecto. Por eso, la intuición del Concilio Vaticano II, que solamente en el misterio de Cristo se esclarece el misterio del hombre, ¿no? Esta expresión tan querida Juan Pablo II, etcétera, que resume de alguna manera la teología tradicional. O sea, Cristo es el hombre perfecto, que tiene la plenitud de la gracia. Ahora, después de Cristo están los santos, la Virgen María, los otros santos, realizan, cuando ya son santos, de una manera limitada, participada, la perfección de la naturaleza humana, como está en ellos, según su condición particular. Por supuesto, San Agustín, antes de ser santo, también era neurótico, pero aquí estamos indicando que era santo cuando dejó la neurosis. O San Pablo está dividido, ¿no? Que hace el mal que no quiere y no hace el bien que quiere, etc. Eso es una división. En el DSM-5 eso se llamaría disociación, ¿no? Bueno, ahora, aquí hay que indicar que nos referimos al santo cuando ya es santo, no a toda la evolución anterior. Porque un santo puede haber sido un pecador, puede haber sido un ignorante, una persona blasfema, etcétera, ¿no? Como Cristo, como San Pablo cuando perseguía a Cristo en los cristianos. Y él mismo lo reconoce, lo describe. Es un ejemplo excelente de psicología neumática porque San Pablo analiza su propia vida como San Agustín, que escribe las confesiones, entonces hace una verdadera psicología. ¿Cuántas personas en la historia de la Iglesia se han cambiado su vida leyendo las confesiones de San Agustín? Porque se han reconocido en el camino de San Agustín. Entonces, esta es una verdadera psicología integral que no gasta las energías que son siempre limitadas en el análisis de los actos secundarios, periféricos de la vida humana, ¿no? De los sueños, de las pasiones en cuanto tienen conflictos, etc. Por ese camino no se llega muy lejos, por más que se haga según diferentes modelos psicológicos contemporáneos. Porque es siempre recaer en lo mismo, pretender que pueda haber un desarrollo humano integral, que el hombre se sane por la psicología y que después, cuando ya está sano, venga la gracia. Eso es imposible, porque es entender mal la naturaleza humana y también la gracia, si es que se la acepta. La verdad es otra. Es decir, el desarrollo de la naturaleza humana viene bien por la gracia. Presente, ¿no? Santo Tomás en la Suma, en la segunda parte, cuando habla de los estados de vida, de la vida religiosa, que para él es la vida monástica, siguiendo la tradición, todavía no había la diversidad de órdenes, de congregaciones que hay ahora. Para Santo Tomás, la vida monástica es un camino de conversión principalmente psíquica. Y por extensión deberíamos hablar de toda la vida cristiana. Entonces se pregunta, ¿en los monasterios hay que aceptar a todos? Y dice que sí. Y pone el ejemplo de un papa que reprobó a los que decían que no había que aceptar a uno que había matado a la esposa. Entonces, a ese también había que aceptarlo en el monasterio. Entonces, porque no hay nada que no pueda ser reformado por la gracia. No estoy hablando del sacerdocio, del seminario, que es otra cosa, porque se requieren otro tipo de cualidades intelectuales y morales. Estoy hablando de la reforma de la vida que es propia de la vida religiosa. La vida religiosa no es para los perfectos, sino para los que son imperfectos, que quiere decir que pueden tener eventualmente pecados graves y tienden a la perfección. Fíjense que en el origen de la vida monástica, por ejemplo en Egipto, San Pacomio hizo una regla muy amplia, ¿no? Dicen, narran que tenía como 50.000 monjes. Pueden ser números un poco fantasiosos, pero era hecha para muchos. Y al monasterio venían los que todavía ni siquiera eran cristianos, o sea, eran atraídos por ese tipo de vida que llevaba a la conversión. Entonces, recibían los sacramentos para ser cristianos, el bautismo en el monasterio, o sea, eran religiosos en cierta manera antes de ser cristianos. Esto para indicar que la gracia tiene una potencia extraordinaria con tal de que se crea efectivamente la gracia y que no se reduzca la gracia a un simple estado de imperfección, identificada con la perfección. Un defecto muy actual, es decir, pensar que la cristiana es ser cristiano es otra cosa, convivir con la aceptación. Entonces, que eso es mejor que pretender un ideal imposible y que los que pretenden el ideal imposible son los malos, ¿no? Es decir, son los abstractos, los que en el fondo hacen violencia a los demás porque los quieren encajar, encuadrar en ese ideal que es imposible de alcanzar. Esto es una profunda perversión de la vida cristiana, que tiene raíces muy antiguas, ¿eh? Cuando no se tiene adecuado discernimiento para acercarnos a la problemática contemporánea del papel de la psicología, es muy fácil incurrir en esta deformación. Hasta un autor que tiene grandes méritos como Jacques Maritain, en cierta manera incurre en este problema, ¿eh? Porque él acepta el psicoanálisis de Freud, hace todas unas alabanzas del método psicoanalítico separado de la doctrina que no acepta, entonces el método va a purificar la vida de la iglesia porque era demasiado reprimida, inauténtica, etc. Entonces ahora con Freud vamos a descubrir la verdadera espiritualidad. Y Maritain subraya este aspecto que es realmente peligroso, que en cierta manera hay que renunciar a la perfección porque esa perfección es un ideal abstracto y para ser perfecto en realidad hay que aceptar ser imperfecto. Bueno, esto es una contradicción evidente, pero sobre todo trampa y una gran tentación, que hoy es muy actual. El verdadero mensaje de la Sagrada Escritura y de la tradición, o sea, de toda la revelación, es que no solo es posible la perfección, sino que es un precepto. O sea, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, estamos llamados a la perfección, no solo invitados, estamos obligados a la perfección. La perfección es posible. Otra cosa es que, de hecho, muchos nos quedemos por el camino. Pero la perfección es posible. Más aún, es el único modo de alcanzar el fin, la vida eterna. En la vida eterna no entra ninguno que no sea perfecto. Por eso, en psicología, en la psicología de la vida real de las personas, este aspecto tiene que ser absolutamente claro, no puede estar en la oscuridad. Porque si un psicólogo piensa que no es posible la perfección en la persona, es imposible que le ayude, porque no tendrá ningún sentido de orientación, lo único que hará es administrar los estados imperfectos más o menos conflictivos, de modo tal que ese conflicto no perturbe la actividad normal. Pero esto evidentemente no es la solución profunda de los problemas de la vida humana. ni de los problemas individuales, ni de los problemas sociales, que requieren ser vistos en manera conexa, conectada entre sí. Entonces, muchas veces no se quiere conectar porque no se quiere ver la relación entre neurosis y pecado, que va de lo más elemental a lo más sutil, porque más relacionado con el camino necesario para llegar a la santidad. Entonces, comenzando por lo más elemental, es evidente que muchas personas son neuróticas porque tienen un desorden fundamental, por ejemplo, el adulterio, la homosexualidad, injusticias profundas, odio, etc. Si un psicólogo quiere separar la vida moral de la vida humana, evidentemente ya se parte de un presupuesto absolutamente equivocado, porque la vida moral es la vida humana. Ahora, si el psicólogo tiene una formación tan elemental como para aceptar la identificación entre moral y un esquema abstracto de conducta, entonces ya hay un problema y hay que comenzar por la formación del psicólogo, porque no hay nada que hacer con esa visión de la moral. Incluso los psicólogos católicos a veces caen en esto. Se entiende la moral como la entiende Freud, y Freud la entiende como la entiende Kant. Es decir, un sistema formal abstracto que no coincide nunca con la realidad. Entonces, eso ahí, la base está totalmente equivocada, no se puede hacer nada con esa visión. El problema es que la mayoría de los psicólogos están formados de esta manera. A lo sumo se da una especie de ontología profesional, pero hay que ver sobre qué bases éticas, o sea, sobre qué concepción metafísica, qué concepción antropológica, etc. O sea, aquí volvemos nuevamente a los fundamentos filosóficos, ¿no? Es imposible la psicología sin filosofía. Porque si se pretende esto, una psicología sin filosofía, se introducen acríticamente posiciones filosóficas, que son las de los grandes autores que han inspirado la psicología, que sí tenían una filosofía con psicología sin filosofía. Ahora, esto que es imposible es lo que efectivamente se intenta y se realiza en todo el mundo. Entonces, a partir de la pretensión de autonomía de la psicología como ciencia empírica, como decían ayer la profesora, sí, a partir del laboratorio de Wundt, no ciencia experimental, o sea, medir cómo reacciona uno cuando tiene tal estímulo, etcétera, o como los reflejos condicionados de Plaff en Rusia, ¿no? De los perros, etcétera, o los experimentos del mono con la banana y todo eso, que dan una imagen equivocada desde el punto de vista epistemológico de lo que es la psicología, que es algo muy diferente de una ciencia experimental en el sentido moderno del término, o sea, de una ciencia de la naturaleza física. Eso corresponde a una visión reductiva de la naturaleza humana que está presupuesta en la base filosófica que inspira a la mayoría de las corrientes de psicología contemporánea y también en la mayoría de los métodos psicoterapéuticos contemporáneos modelados por acción o por reacción sobre la base del éxito del psicoanálisis de Freud, que fue la doctrina más difundida. Entonces, la reacción adversa ante la conexión entre pecado y neurosis se vería notablemente atenuada o aún desaparecería por completo Si se estudiase con seriedad el tratado sobre el pecado que Santo Tomás hace seguir al de las virtudes en la prima secunde, o sea, en la primera sección de la segunda parte de la suma, se captaría así la amplitud de su significado y su dramática incidencia real a múltiples niveles, sobre todo estructurales en la vida concreta del hombre. O sea, el pecado no es solamente un acto, es también el fruto de un vicio, y el vicio es una disposición estructural. Quiere decir que forma parte de la personalidad de alguien. Entonces, alguien puede ser como es porque tiene un vicio, por ejemplo, la ira. Ahora, si no se distingue adecuadamente, se identifica el vicio con la personalidad. Entonces, muchas veces lo que hoy se denomina personalidad o a veces carácter, etcétera, es más una colección de vicios que la disposición profunda de un individuo, o sea, aquello a lo cual está llamado a ser según su propia naturaleza, no solo universal, sino también particular. Porque así como algunos son propensos naturalmente a ciertos vicios, también hay una disposición natural de la naturaleza particular de cada uno a ciertas virtudes. Entonces, el psicólogo debe leer en la profundidad de la persona esa disposición, pero para eso necesita distinguir entre virtudes y vicios. Pero es sobre todo el tema del pecado original, que la Aquinate trata en las cuestiones 82 y 83, el que está en el centro de la atención de Freud, e inconscientemente, se lo quiera admitir o no, en el núcleo de toda la actividad psicológica contemporánea que está configurada según la actitud freudiana. En efecto, el psicoanálisis de Freud como método y técnica es intrínsecamente solidario de su intento fundamental de hacer consciente del modo más pleno la rebelión del hombre contra Dios Padre, radicada en la estructura inconsciente de sus vicios y pasiones no restauradas por el influjo de la gracia. Así, aquí tocamos un punto muy delicado. O sea, cuando se va al mundo de una persona que no está restaurada por la gracia, aparece siempre esta rebelión. Aparece la rebelión porque está implícita en los vicios que configuran la persona, y además porque en esos vicios, en cuanto implican también una disposición para los actos de las pasiones, hay también una preparación del influjo diabólico, y el influjo diabólico termina siempre en el odio de Dios. De esta manera se construyen dos ciudades, como decía San Agustín, no solo en la vida humana, sino también en la profundidad de la vida psíquica del individuo personal. Muchos niveles que cuando no está la gracia, se conectan superficialmente entre sí, pero sobre todo se desconectan entre sí, es decir, están en conflicto. Por eso hay un conflicto, un desorden interior. Estas disposiciones profundas no son armonías. Desorden, que haya orden, porque el orden humano viene de la razón, y sobre todo hay una preparación para el influjo de las realidades superiores, de los ángeles malos, de los demonios, que mueven de distintas maneras, a veces contradictorias. lo cual es observable en reacciones violentamente opuestas de la misma, a veces en poco tiempo. De a personas normales, incluso que están en gracia, como decíamos, que observa San Ignacio. De modo, cuando hace ejercicios espirituales a la mañana, otro a la tarde, un día y otro, ver qué significan esas reacciones, que son normales en el crecimiento de la vida espiritual. Eso se da de una manera más profundamente negativa y desordenada en una persona que no tiene la gracia. Entonces, hay un conflicto que a veces se traduce, como dice Ricoeur, en un conflicto de las interpretaciones, es decir, en un conflicto mental. En un conflicto mental porque el sujeto no se interpreta a sí mismo, interpreta su vida de una manera dialéctica, conflictiva, interpreta su relación con los demás de manera conflictiva y su relación con la realidad. La Ricoeur se refiere más bien a la cultura contemporánea. Pero la cultura contemporánea no es otra cosa que la expresión de este conflicto profundo, interior de la vida humana, que tiene las raíces que aquí estamos indicando. Para Freud, como para Nietzsche, que es su fuente secreta de pensamiento, vamos más adelante, el hombre se hace verdaderamente lo que es en su oposición consciente contra Dios y en la pretensión de ocupar su lugar. Por otra parte, muchas de distorsiones teológicas contemporáneas que tienen como punto de fuerza una inadecuada concepción del pecado original por influjo y asimilación, a veces consciente de las filosofías idealistas, entran en una simbiosis del todo natural con el pensamiento freudiano y psicológico en general, que aunque se oponga a los dogmas de Freud, parcialmente está moldeado muchas veces sobre sus exigencias y pretensiones y produce resultados semejantes, más allá de las intenciones de los psicoterapeutas. Hoy tenemos también una especie de teología freudiana, algunas son explícitas, por ejemplo, recordemos Drebermann, ¿no? Un autor alemán que hizo una moral psicoanalítica, psicoanálisis y teología moral, por ejemplo, entonces interpreta toda la moral tradicional católica según el psicoanálisis freudiano. Por supuesto, revoluciona toda la moral sobre el matrimonio, sobre la homosexualidad, etcétera, etcétera. Pero hay muchas otras manifestaciones. Ahora en Buenos Aires, este año, hubo un congreso de teología feminista de la liberación en perspectiva de género. Esta teología feminista de la liberación, que se desarrolla ahora como teología inclusiva, es decir, inclusive theology, hay que incluir a todos, a los homosexuales, etc. Esto es fruto no solamente del psicoanálisis, sino de una especie de simbiosis entre psicoanálisis y teología, que es producida por el hecho de que en el idealismo que inspira importantes corrientes de la teología contemporánea está implícita la psicología freudiana, porque Freud finalmente es un subproducto del idealismo, de la filosofía idealista. Entonces no es a partir de una filosofía idealista se regenere el psicoanálisis o se produzca una especie de connaturalidad recíproca. Entonces hoy que el psicoanálisis freudiano está revigorizado, reactualizado más bien por canales teológicos. Como sucedió a veces respecto del marxismo, que está fuera de moda en el mundo, pero a veces permanece en ciertas corrientes teológicas. De la misma manera sucede con el psicoanálisis. Ahora, ¿cuál es la razón profunda? La razón profunda es la filosofía idealista. Por eso es tan importante conocer la filosofía moderna en sus raíces para entender los fenómenos que corresponden a otras ciencias, como la teología o las ciencias psicológicas de las cuales estamos hablando. La prima secunde se cierra con la consideración de dos temas capitales en psicología, la ley y la gracia. El hombre no puede realizarse autónomamente sin la ayuda de Dios, que es el autor de ambas. Ningún psicólogo podría con su terapia reemplazar la ley ni ayudar al sujeto a crearse una pseudo ley subjetiva según las propias inclinaciones personales y las circunstancias de vida, como en cambio pretenden solapadamente muchas teologías morales contemporáneas. Es decir, el hombre creador de la ley. Este es fundamental, especialmente en psicología, porque los psicólogos han sido educados normalmente en la falsa concepción de que no deben intervenir en el sistema de creencias, como dicen ellos, de los pacientes. Entonces, que cada uno debe tener su sistema ético según sus convicciones. Y tanto menos deben intervenir en su vida religiosa. Entonces, la psicología no tiene nada que ver con la moral y no tiene nada que ver con la religión. Y acá dejarlo como es, en este sentido. Ahora, como ya indicamos, el problema de esta concepción es que deja de lado el núcleo fundamental del problema. O sea, el problema está aquí, justamente en que el sujeto tiene determinadas convicciones u obra según determinados principios que son fruto de su propia elección. Este es el núcleo del problema psíquico. No es algo que hay que dejar de lado, como si los problemas del sujeto fuesen de tipo emotivo, de relación particular con otras personas, simplemente. El problema está aquí. O sea, si viene a ver a un psicólogo, un homosexual, que piensa que la homosexualidad es una opción legítima dentro de la vida humana, y el psicólogo piensa que él debe respetar esa opción personal, no hay nada que hacer. Porque todo será periférico, ver cómo se relaciona este homosexual con el otro homosexual, o con el entorno, o por qué lo quiere la familia, no lo quiere la familia, por qué los padres lo aceptan o no lo aceptan cuando salió del closet y todo eso, pero no se toca el núcleo del problema. Y lo mismo, digamos, con el aborto. Entonces, viene una persona, una mujer que quiere abortar y la psicóloga le dice que sí, eso no tiene nada que ver con su propia vida psíquica, ¿no? Piensa eso. Y que es una opción legítima. Entonces, todo lo que le pasa, sí, es periférico y es identificado con el único problema que tiene. O sea, que tiene problemas de relación, tiene problemas afectivos, pero no tiene nada que ver con esa decisión que eventualmente pretende adoptar. Estos son casos más claros, pero puede haber muchos otros que tienen que ver con lo más profundo de la ley natural y también tienen que ver con lo más profundo de la ley evangélica, de la ley revelada. ¿Por qué? A los psicólogos, sobre todo si son psicólogos cristianos, no vienen solamente los que no son cristianos, vienen normalmente los otros, y los otros normalmente tienen problemas profundos que están relacionados con su condición de cristianos. Aunque no lo reconozcan o a veces no lo sepan. Entonces, la verdadera psicología debe ser integral y debe considerar todos los aspectos. Y entre esos aspectos es fundamental la ley. La ley natural. La ley natural es una expresión inmediata de la naturaleza humana en la persona inteligente. Es la participación de la ley eterna en la criatura racional, o sea, en la inteligencia del hombre que tiene la capacidad de ser a sí mismo porque es imagen de Dios. Entonces, si no se considera esta ley como guía fundamental de los actos humanos, es imposible alcanzar la normalidad psíquica. Porque la normalidad psíquica esencialmente consiste en adecuarse a la ley. El problema, de nuevo, es que se concibe la ley según el modelo kantiano, que está implícito en las corrientes psicológicas contemporáneas. Kantiano, cuando va bien, porque muchas veces es un modelo más elemental todavía. El modelo kantiano es entender la ley simplemente de un modo formal, es organizar la vida caótica externa, mundana, de manera tal que se eliminen los conflictos en cuanto sea posible. Y para eso hay que eliminar también toda pretensión de conocer en profundidad la realidad y de conocer la naturaleza humana y sus causas. Eso es la concepción kantiana, que termina el imperativo categórico. El imperativo categórico es una ley de leyes, es una ley puramente formal. Formal quiere decir que indica cómo debe estar hecha una ley. Y la ley debe estar hecha de manera tal que se eviten los conflictos. O sea que pueda ser universal. Para que sea universal, no hay que proponer nada que indique, que manifieste cómo es la naturaleza humana, porque eso produce desorden, porque unos dicen que es de un modo, otros dicen que es de otro, entonces no hay que pensar nada. Esto es muy importante para tener en cuenta cuando se pone como ideal a ciertas corrientes de psicología de los Estados Unidos, que es un problema muy serio, porque como los Estados Unidos son un país caótico desde el punto de vista religioso, o sea, coexiste todo de todo permanentemente, se va generando, muriendo, formas religiosas, etc. La psicología se desarrolla de una manera prescindente. Entonces, especialmente en psicología, no hay que en Estados Unidos, lo digo bien claramente. Es un problema serio. Porque, claro, en los Estados Unidos hay muchas cosas excelentes de ciencia, de medicina, etc. Pero no esto, no este campo. Porque la base antropológica incluye un relativismo fundamental que está organizado jurídicamente, pero también mentalmente. Y eso se expresa en las corrientes psicológicas que predominan ahí, que enseñan a los psicólogos a prescindir de los aspectos más fundamentales de la ley natural y de la vida religiosa. Entonces, esto no hay como modelo absolutamente. Porque de esa manera la psicología se va a desarrollar de una manera también intrínsecamente deficiente. Una cosa es que haya muchas revistas, muchos laboratorios, mucho dinero para financiar investigaciones, estadísticas, etc. Y otra cosa es que se entienda en profundidad la vida humana. Esto está profundamente conectado con la concepción o sea, una concepción de la ley como un imperativo categórico, es decir, un temor reverenciar a la ley, como si cualquier ley tuviese el mismo valor, pero el valor de la ley finalmente depende de la convención humana. ¿Eh? Por eso en los países de raíz protestante, que asimilan por con naturalidad la filosofía kantiana, que también es de origen protestante, la ley produce un temor reverencial, que es el mismo temor del cual habla Freud, o sea, ese que está detrás de la razón, que es moral. Pero ese temor reverencial e irracional es así justamente porque la ley no es un reflejo de la naturaleza. Cuando la ley es un reflejo de la naturaleza, no produce ningún miedo. Porque es natural, es lo que uno quiere. Uno quisiera obrar así. Es la tendencia profunda que cuando se reconoce da alegría. Que es lo que dice el Salmo, ¿no? La ley del Señor es perfecta y restaura el alma, o la hace gozar. Los Salmos están en consideración de la ley. Es muy importante la ley. Les recomiendo el libro de la doctora Selmira Seligman, La ley y la psicología moderna, que es un estudio de la concepción de la ley en psicología según Santo Tomás y según las concepciones modernas de ley. ¿Quién es, perdón? Selmira Seligman. La ley y la psicología moderna. Muy bien, creo que ya es la hora de las preguntas. Así que damos la palabra a los que quieran intervenir. Buenos días, padre. Buenos días a todos. Si bien es cierto que hemos estado reflexionando sobre el desdén que tiene la psicología moderna de una filosofía y, por lo tanto, intrínsecamente, pues no lleva, ¿no?, al desarrollo de la plenitud, creo que en algún momento se ha dado también el extremo contrario, que es una religiosidad que tiene un desdén por la psicología. Y entonces tenemos el caso, por poner un ejemplo, de un chico que tiene una aparente apertura a la gracia, pero desde luego seguramente en algún grado tiene una cerrazón a esa gracia, pero por otro tiene una adicción, ¿no? Él ya tiene una adicción. Entonces, habría que aprender tres procesos distintos, porque por un lado antes se decía rezando o se resuelve, ¿no? Y rezando no se resuelve. Hay que aprender la vida humana, la adicción tampoco se va a resolver solo con la gracia, aunque la gracia estará transversalmente en todo el proceso, pero ahí hay tres procesos, unos psicológicos y otros de fe, que hay que emprender en conjunto. Creo que el conflicto, y quisiera saber su opinión, el conflicto que tenemos hoy es que no sabemos eslabonar esos campos. Y entonces, o nos vamos al campo de la fe, rézalo ante una depresión, rézalo ante una adicción, y no es ante una homosexualidad, y no es salida, o al campo puramente psicológico, que como no toca esta ley y orden natural, pues no lo resuelve. ¿Cómo es la bondad de esos campos? Bueno, gracias por la intervención. Me da la ocasión de explicar un aspecto muy fundamental. Usted mismo lo ha dicho, ¿no? Cuando yo expliqué la gracia y todas estas implicaciones de la gracia, etc., muchas veces se entiende gracia como ir a rezar el rosario. Bueno, esa es una simplificación muy común. Por eso hace falta un estudio profundo, porque si no, no estamos entendiéndonos, no hablamos el mismo lenguaje. Porque todo lo que he desarrollado antes no se traduce en que rézalo y se te va a resolver el problema. No es así. Porque la acción de la gracia implica toda la vida, una transformación total de la vida. Cuando puse el ejemplo de ese que mató a la mujer y entró al monasterio, no es que simplemente rezó el rosario, hizo una peregrinación, es que empezó a cambiar su vida integralmente. Entonces, para referirme al ejemplo que ha sido puesto. Entonces, sí, el padre es alcohólico. El padre es alcohólico y el niño tiene un problema, está claro. Y el problema va a seguir mientras el padre sea alcohólico y el niño sea niño. Porque si no cambia el padre, la situación va a ser siempre difícil, por más psicólogo que tenga. Entonces, hay situaciones humanas, que tienen una solución que está más allá del conocimiento de la razón y de cualquier actividad psicológica y eventualmente científica, porque no tienen solución natural. Hay problemas tan profundos en la vida humana que no tienen solución natural. No tienen una solución ni filosófica ni psicológica. Tienen una solución que proviene de un crecimiento del propio sujeto de manera integral, es decir, de manera tal que la gracia restaure toda la naturaleza, y de la intervención divina que providencialmente gobierna todos los aspectos. Por ejemplo, en el caso de un niño que es abusado, que el padre es alcohólico o que la familia es profundamente desequilibrada, ahí eventualmente no hay una solución integral accesible hasta que no se dé un cambio que muchas veces no está ni en poder del individuo mismo, ni en poder del que lo ayuda, del psicólogo, ni en poder de las personas de buena voluntad, sino que depende de la intervención divina. No podemos prever todo, ¿no? No podemos prever qué va a ser este niño cuando evolucione y sea adulto. Eventualmente va a ser una persona mucho más madura que otras, si supera eso. Eventualmente será lo contrario. Pero eso no se puede prever y no se puede esperar un resultado seguro ni de una acción psicoterapéutica ni de una acción tampoco pastoral o de una paternidad espiritual, de un acompañamiento, etc. En la vida humana hay problemas muy dramáticos que no se pueden resolver de otra manera que por la unión con la pasión de Cristo, y esa unión siempre es posible, por más alteración externa que haya. Y uno está en la pasión, no está en un estado de felicidad, de bienestar ni de normalidad humana. Está en una situación extremadamente extraordinaria. Ahora, hemos dicho muchas veces que la psicología no hay que concebirla de una manera autónoma, como si no tuviera nada que ver con las leyes más profundas de la naturaleza humana, y en este caso de la ley natural. Entonces, la acción de la gracia no es solamente rezar, es una iluminación interior que hace ver la concordancia de la propia conducta o la discordancia con la ley natural, y eventualmente da la fuerza para adecuarse a esa ley natural. Por supuesto, en un niño, como en el del ejemplo, esto se hará de una manera elemental, poco desarrollada y más intuitiva. En un adulto se da de una manera más consciente, más desarrollada y más razonada también, con mayor posibilidad de discernimiento. Pero esto es siempre necesario, y es necesario también en el psicólogo. Entonces, para volver a los ejemplos más contundentes que habíamos dado, por ejemplo, la homosexualidad, el aborto, la gracia, ¿qué quiere decir ahí? No es simplemente que el homosexual vaya y rece o eventualmente vaya a los grupos parroquiales que ahora se están organizando de homosexuales y vayan y recen juntos. Esa no es la solución. Tampoco es que vaya un psicólogo y el psicólogo piense que es normal que sea homosexual y que tiene que aceptar y que tiene que encontrar los caminos para que los demás lo acepten. Eso tampoco es la solución. La solución es un cambio profundo que es muy difícil y que es imposible sin la gracia de Dios. Y para que ese cambio profundo se dé, es necesario que la mente esté iluminada de alguna manera, ya en el orden natural, porque el problema de ese homosexual o de la que quiere hacer aborto es que tiene la mente confusa. Es un problema que es consecuencia, pero también es causa de su desorden y de su infelicidad. Porque la oscuridad mental no da ninguna felicidad, no da ninguna plenitud. Causa la infelicidad fundamental. Porque el hombre está hecho de tal manera que si no tiene claridad es infeliz. Si no tiene claridad mental es infeliz. Por eso es tan importante la iluminación filosófica de la psicología, que debe ser estructural, no es un aspecto accesorio, no es como un elemento que buscamos para que la psicología sea mejor. Es que no hay psicología directamente si no hay una verdadera filosofía. Y si se trata de una psicología cristiana, no hay psicología si no hay teología, que es el nivel último en el cual se desarrolla la psicología, sin negar que haya otros niveles según distintas ciencias particulares. Sí. Gracias, padre. Voy a tratar de elaborar cortamente para que no soy muy clara cómo hacer mi pregunta, pero yo, siendo psicóloga y soy sistémica enfocada en soluciones, trabajando más en el presente, no tengo la opción de que venga alguien, como con usted, con el deseo de transformar su vida en el sentido de que yo pueda decir, déjame, te doy la absolución, te doy la gracia. O sea, viene otro estilo de personas a mí que vendrían gracias a Dios. Sí tengo muy claro que sin la gracia, que es pues entendida como dicen Dios, es ese amor de Dios que transforma y que uno empeñado en malas decisiones, pues se aleja de ella, pues no hay mucho que hacer, ¿no?, con esa persona. Pero por otro lado, entonces me quedaría yo pues sin poder hacer nada. Entonces, quiero entender que ahí entra la parte del psicólogo cristiano, claro, donde mi flujo de vida, donde a través de mi trabajo personal y de acompañamiento con el cliente, porque es él que tiene que cambiar, yo no le puedo decir cómo cambiar, es como si estuviera en un cuarto oscuro, y yo a través de preguntas y a través de ver las consecuencias de sus acciones y a través de hacerlo reflexionar y ayudarlo a tomar mejores decisiones, claro, yo guiándolo desde el punto de vista cristiano, le voy abriendo la cortina en el cuarto oscuro para en un momento que pueda acceder a la gracia a través de ustedes, sacerdotes. No, digo, no sé, porque siento como que después de esta conferencia que yo lo escuché, sí, me quedo un poco con la pregunta, pues, ¿para qué sirvo? Si bueno, es una buena pregunta, sí. No tiene gracia, yo no tengo forma de acceder a la gracia, ¿no? Más que como parte del cuerpo místico de decir, yo me voy a sacrificar por esta persona, voy a orar, voy a invitar al Espíritu Santo, pero constantemente, Dios mío, ¿qué le vas a decir? Porque yo no sé qué decirle. No, sí, es clarísima. Yo por eso estoy diciendo todo lo que estoy diciendo, porque entiendo lo que está expresando, que es lo más normal. O sea, lo más, para aclarar las cosas, lo más normal es que los psicólogos no quieran tener nada que ver con, ni con la fe, ni con la religión, ni con la gracia, y que más bien tengan una actitud opuesta. Eso es lo más normal. Ahora, gracias a Dios existen psicólogos como ustedes que quieren tener una coherencia con la fe. Pero para tener esa coherencia con la fe hay que tener una profundización muy grande, porque usted ha expresado realidades que hay que aclarar profundamente y hay que estudiar para aclararlas. Por ejemplo, dijo, yo no le puedo producir la gracia, la puede producir un sacerdote. ¿Esto es así? No, tampoco es así. El sacerdote no produce la gracia. No, no es que el laico no produce la gracia, pero el sacerdote sí. No. Esa es una diferencia artificial que no corresponde a la naturaleza de lo que estamos tratando, porque la gracia la produce siempre Dios y uno es instrumento eventualmente indirecto, en el caso del sacerdote, de los sacramentos que a su vez son instrumentos de la gracia, pero la gracia viene siempre de Dios. Entonces, por sí, ninguna persona humana produce la gracia. Entonces, la solución de los problemas humanos al nivel de la gracia es siempre de Dios. Y tampoco quiere decir que la acción del psicólogo deba comenzar por una invitación a la oración, etcétera, identificada con la gracia. Porque uno puede rezar y no tener la gracia también. Hay muchas maneras de orar, ¿no? La oración, los actos externos religiosos, no significan necesariamente tener la gracia. Más bien, muchas personas que tienen esos actos de manera externa justamente tienen un problema porque no tienen la gracia, pero tienen religiosidad externa. Hay una dicotomía. Entonces, la mente del psicólogo tiene que estar muy iluminada. Ahora, en un momento de su intervención, usted dijo, yo no le puedo indicar. ¿Y por qué no le puedo indicar? Porque es natural a la vida humana la iluminación recíproca, es decir, que la verdad no se encuentra solo de manera individual, personal. Es imposible que el hombre alcance la verdad de esta naturaleza. Y el problema fundamental de la vida humana es siempre la verdad. Entonces, el deber fundamental de cada persona humana respecto del prójimo está intrínsecamente conectado con la verdad. Y sobre todo cuando el prójimo busca la solución de los problemas más profundos. Estos no son independientes de la verdad. Si alguien viene a ver un psicólogo es porque busca la verdad, aunque sea de manera confusa, imperfecta, fragmentaria, es porque busca la verdad y el psicólogo será verdadero psicólogo cuando lo ayuda a conocer la verdad. Pero para eso no puede renunciar él y ser prescindente por principio de ontología profesional respecto de la verdad. Eso es una contradicción muy profunda. Entonces, el psicólogo debe reconocer la verdad y ayudar prudentemente, que no quiere decir siempre decirlo explícitamente, desde el principio y todo lo demás, a conocer esa verdad que finalmente debe ser encontrada por cada sujeto. Bueno, muchas. A ver, no sé quién levantó primero. Bueno, aquí va, vamos. Un poco en línea de lo que decía la compañera, es verdad, ¿no? Creo que la gran labor es justo es de abonar esa cuestión, porque muchos de los conflictos, como bien lo decía usted, son la causa. Ellos se aferran a situaciones que al mismo tiempo son lo que les están provocando. Es eso, ¿no? Sí. Pero, claro que sí, la mayoría yo creo que nos llega gente que cree en nada, ¿no? Yo he visto en la práctica que veo, que tampoco es tanta, que la gente que tiene fe, cree en Dios o en la Iglesia Católica o separada, tiene como un mejor pronóstico, totalmente. Yo atiendo en una parroquia y yo ahí sí me doy la libertad y les digo, pues yo aquí sí te voy a hablar de Dios y no es científico por esto y demás, aunque el padre me lo ha dicho de algún modo, pero bueno, es gente que cree, ¿no? Gente católica, entonces eso ya es una ventaja también, es lo que trato yo como de explicarles, y considero que hay que ser como muy perspicaces y sutiles justo sí, para ir encaminando a la persona a que se den cuenta que eso es lo que se está agarrando, lo que le está haciendo el daño, pero sin decir, oye, ser homosexual y él está mal, ¿eh? No, sino llevarlo a darse cuenta que se desorden, y pues nada, solo quería como opinar esa parte y que es lo que usted... No, sí, es verdad, tiene razón. O sea, repito que es un problema muy profundo e intrínseco a la actividad psicoterapéutica, porque cuando vienen personas que tienen opiniones que no corresponden a la naturaleza humana respecto de la conducta humana, Muchas veces la causa del problema psíquico son esas opiniones, ese modo de pensar es la causa del problema. Entonces, si el psicólogo piensa que debe respetar esas opiniones, ya no hay nada que hacer. O sea, no hay solución al problema. Se refuerza el problema. O sea, se ayuda al sujeto, al paciente, a que entre cada vez más profundamente en el problema, nada más. Entonces, el psicólogo, por naturaleza, no puede ser prescindente. Además, la actividad psicológica no es solamente sobrenatural dirigida a la gracia, es siempre posible un acceso natural a la verdad, porque como hemos dicho anteriormente, el hombre tiene capacidad de conocer la verdad. Mientras use su inteligencia, tiene capacidad de conocer la verdad. Aún admitiendo que no haya una lectura de la profundidad de la aspiración religiosa del sujeto, que siempre está, que no haya una guía en ese orden a la vida sobrenatural de la gracia, de cualquier modo permanece el deber natural de buscar la verdad y el deber natural del psicólogo de iluminar respecto de la búsqueda de la verdad. Eso es estructural a la naturaleza humana. Entonces, un psicólogo sigue siendo una persona social que interactúa con otros que buscan la verdad y que por su constitución íntima están dirigidos a la verdad, a encontrarse en el conocimiento de la verdad. Entonces, no hay ningún psicólogo que pueda prescindir de esta ley fundamental, que es ley natural. Entonces, si no se entiende el papel de la gracia, por lo menos hay que entender el papel de la naturaleza y considerar la naturaleza humana en su integridad. Y para eso hay que tener una buena filosofía, y las corrientes psicológicas contemporáneas no tienen una buena filosofía. Y todas esas corrientes que decíamos de tantos países donde no hay una base cultural católica ni filosóficamente buena, tienen otras filosofías, y esas filosofías son dañinas. Son dañinas no en primer lugar porque aceptan la homosexualidad o el aborto o lo que fuere, son dañinas por la concepción de la naturaleza humana, porque no entienden bien que el hombre está hecho para conocer la verdad y porque renuncian a la verdad. Ese es el problema de las psicologías contemporáneas. El escepticismo gnosiológico. O sea, que se renuncia al conocimiento de la verdad. Si una psicología está construida sobre una base filosófica así, no puede ayudar a nadie. Aparte de los temas morales, saquémoslo porque a este punto confunden, ¿no? Dejemos de lado el aborto, la anticoncepción y todo lo demás. O sea, si no se entiende que el hombre está hecho para conocer la verdad, no puede haber una auténtica psicología. Es imposible. Y por eso las psicologías se hacen ateas, se hacen prescindentes, no consideran la ley natural, no consideran el carácter social de la vida humana, etc. Bueno, a ver. Bien, buenos días a todos. Creo que comparto desde ayer, o desde el primer día, un poquito la sensación que expresó la primera compañera acerca de, entonces, cuál es mi función como psicólogo. En algún momento sentí también como esta parte de qué sirve lo que hago, ¿no? Pero sirve mucho, ¿no? Eso siempre lo dijimos claramente. Sí, es muy importante. Quizás ahora la palabra clave es cómo estamos entendiendo la gracia. Eso. La gracia a través de la cual Dios actúa, a través de diferentes medios, diferentes instrumentos, los sacramentos, la espiritualidad, la labor del sacerdote, pero no sé, me cuestionaba hace un momento si también esa gracia puede actuar a través de nosotros, como psicólogos. Ya dijimos que Dios es el dispensador de la gracia, pero la psicología como herramienta y a través de las diferentes técnicas, medicamentos, métodos para ayudar a mejorar la calidad de vida de una persona, pues en algún momento yo lo entiendo y a lo mejor me quiero consolar a mí mismo de que en algún momento podemos ser algún medio también a través de la cual esa gracia pueda actuar. Entonces, si lo veo yo de esta manera, pues creo que rescato mi propia función como psicólogo, y más aún como un psicólogo cristiano, ¿no? Sí. Consciente precisamente que mi actuar profesional no se reduce únicamente a los métodos y técnicas aprendidos en las universidades, sino también a incluir esta parte de fe, esta parte de confianza en que también Dios está actuando a través de lo que hago. Muy bien. Sí. Por supuesto, aquí el punto fundamental a este nivel es teológico, o sea, hay que tener una adecuada teología de la gracia, porque la gracia no se identifica con los actos particulares, tampoco se identifica con los sacramentos. Los sacramentos, como dijimos, son instrumentos, y la gracia es siempre producida por Dios, y es producida por Dios a través de múltiples disposiciones. La vida cristiana es toda entera canal de la gracia, no es solamente reducida a los sacramentos. Los sacramentos son el centro de la vida cristiana, especialmente la Eucaristía, pero toda la vida cristiana, incluyendo la actividad temporal y por tanto las actividades profesionales todas, y la actividad del psicólogo, que es más importante que las otras, lo repito, no es que aquí estamos desvalorizando la psicología, al contrario, le estamos dando el papel que le corresponde, que hoy es muy importante, debe ser un canal a través del cual se favorece la infusión de la gracia divina. Pero eso no puede hacerse de manera mecánica. Si se reduce la psicología a métodos con una base filosófica equivocada, o sea, como una especie de protocolo de operación extrínseca, es imposible que de esa manera la infusión de la gracia se facilite. La psicología es siempre diálogo personal, es amistad. Es amistad que se basa sobre lo más profundo de la naturaleza humana, que es social. Y la amistad no puede tener un modelo único, si no, no es amistad. Entonces, tiene que haber una amistad profunda, humana, y sobrenatural también, cuando es posible, entre el psicólogo y la persona. Y aquí hay que hacer intervenir otro tema muy importante en la configuración de la psicología contemporánea, que es el individualismo. O sea, es imposible que una persona se cure sola. La naturaleza humana no se desarrolla de esa manera. Está hecha para vivir en sociedad, en comunidad. Entonces, gran parte de los problemas psicológicos están ahí. O sea, que la persona no está insertada de verdad en la vida comunitaria, en la vida social. Entonces, tampoco se resuelve arreglando los conflictos familiares eventualmente, porque la vocación profunda del hombre supera a la familia. Entonces, si uno interviene al nivel de la familia y solo al nivel de la familia, puede acrecentar el problema, porque el problema está muchas veces ahí, que el sujeto está encerrado en un ambiente restringido. O sea, que no desarrolla su naturaleza humana porque no tiene conciencia de su vocación social, de su dirección al bien común, que no es la suma de los bienes individuales ni de los que tiene cerca. Es el bien común. Entonces, el psicólogo debe estar insertado ahí y no debe reducir su intervención a métodos individuales, porque ninguna persona sana si no está insertada en una comunidad. Entonces, no se puede esperar todo de la relación entre el psicólogo y el paciente. Tiene que haber una comunidad. Eso es propio de la naturaleza humana, que es social. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es invitar a reformular la psicología según bases verdaderas. No a darle menos importancia, a darle más importancia. pero sobre bases adecuadas. Buenos días, Padre. Nos ha estado hablando de esa perfección, de Cristo también, ser perfectos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo cuando una persona en esa búsqueda afanosa por una perfección conductual ensilla en los demás? ¿Cuál es ese riesgo? Porque justo porque la perfección es una de las características tanto de los psicópatas, de los criminales, de los fariseos o de los sepulcros blanqueados. Sí. Porque se puede tener una vida piadosa de aparente gracia, pero tener una mente muy perversa. Sí. Y ahí estar manipulando. ¿Cuál es ese riesgo? Bueno, en ese caso el riesgo es fundamental y es la mentira en la cual ellos conscientemente viven, porque identifican con la perfección con algo que perfectamente entienden que no es la perfección. O sea, los sujetos perversos que ustedes creen son perversos justamente porque son conscientes. O sea, porque viven en la mentira. O sea, porque aparentan una cosa que ellos mismos conocen que no es verdadera, que es un engaño para los demás. Y por eso es tan importante que el psicólogo conozca la verdadera perfección, que es muy desconocida. Para eso hay que no solamente meditar la Sagrada Escritura, sino todos los grandes documentos de la tradición. Repito, uno de los graves problemas modernos, sobre todo en el ámbito filosófico y psicológico, es pretender que un individuo encuentre el método para solucionar los problemas humanos. Eso es absurdo. La mente humana no funciona de esta manera. Es hacer del hombre un pequeño Dios que resuelve todo. Es imposible. Entonces hay que acceder, hay que buscar la verdad en comunidad. La escolástica medieval tiene este sentido. ¿Por qué es escolástica? Porque es una escuela. Entonces, cada uno interactuaba con el otro y entre todos buscaban la verdad. En cambio, el modelo moderno es que aparece uno genial que de repente descubre un método que a nadie se le ocurrió. Eso es absurdo. Que es el modelo que prevalece en psicología. Entonces, la corriente que sigue uno que es genial, que encontró el nuevo método, y otro que apareció y encontró otro método. Así funciona la mente humana. La búsqueda de la verdad es trabajosa, requiere la interacción entre muchos, la corrección recíproca, la colaboración. La búsqueda de la verdad es comunitaria. Hasta el mismo Aristóteles, que sí, de verdad era un genio, los filósofos anteriores le ayudaron a encontrar. El método moderno es el inverso, ¿no? Todos los anteriores están equivocados, ahora empiezo de nuevo. Como hizo Descartes, Kant, Kierkegaard, Freud. Ahora descubrí la verdadera ciencia. Es el método y lo propongo a todos. Así no funciona la mente humana. Entonces hace falta una colaboración muy profunda, hace falta conectarse con la tradición. No empezar todo de nuevo. Eso es garantía de superficialidad. Especialmente en este campo. Y sobre todo en ese que usted citó de la búsqueda de la perfección. A ver, ¿qué más? Gracias, Claudia. Tomamos un descanso y regresamos a las 11:30. Muchas gracias.